Estamos ya, Hernán, con Pablo Elizalde, dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Buen día, un placer poder conversar con ustedes y con la audiencia. Bueno, queríamos actualizar la situación de AFJU, del sindicato de los judiciales, porque sabemos que ustedes han tomado una resolución de un paro sin guardia gremial el próximo lunes 5 de julio, ¿verdad? Cuéntenos los detalles de por qué llegaron a esta resolución. Mira, nosotros venimos hace buen tiempo reclamándole a la Suprema Corte de Justicia, bueno, un accionar más contundente relacionado con, bueno, con lo que es la pandemia y la seguridad sanitaria de los trabajadores. Hace ya la semana pasada hubo, a raíz de un proyecto de ley que presenta el Colegio de Abogados, donde le da las potestades para eliminar la feria menor, que es la que tendría que empezar a regir. De hecho, estos dos días, jueves y viernes, estuvimos en feria, le da la potestad de eliminar la feria. Entonces, hubo una resolución de la Corte que a partir del lunes 5 se estaría cambiando la modalidad de trabajo, habría una 100% presencialidad en las oficinas. Nosotros lo que hicimos es resolvimos el paro justamente porque sanitariamente no están dadas las condiciones. De hecho, no hay protocolos, no hay posibilidades de aforos, no se ha trabajado en este tiempo consensuadamente para poder garantizar un retorno al 100% de los trabajadores. Y del usuario. Pero hay otro tema que subyace ahí, interesante de poder analizar, es ese discurso que se ha instalado por parte, de operadores externos al Poder Judicial y jurídicos, ¿no? Y algunos legisladores del Parlamento, que los funcionarios judiciales no queremos trabajar. O que la justicia estuvo parada desde el año pasado. Cosa más alejada de la realidad, que nosotros permanentemente hemos tratado de desestimar. Porque de hecho, nosotros no hemos trabajado. De hecho, hemos trabajado, hay que preguntarle a los compañeros de violencia doméstica, de penal, de adolescentes infractores, a ver si supieron que hubo una pandemia durante este año un poco. Y entonces ahí nosotros vemos compleja la situación, porque de hecho hay discursos con los cuales nosotros no compartimos, de que en Uruguay o hay una emergencia en el acceso a la justicia o se denegó justicia directamente. Esos fueron discursos dados en el Parlamento Nacional para justificar aprobar esa ley. Pero bueno, nosotros creemos que eliminar la feria, el impacto no es prácticamente, no va a ser ninguno, porque de hecho, cuando ya veníamos trabajando en forma de rotación. Más lentamente, sí, más lentamente, pero como todo el resto del Estado. Lo que no queremos es justamente que se plasme esa sensación de que en Uruguay no hay justicia, porque de hecho no es así. Tú decías que no hay establecido ningún tipo de protocolo para el trabajo presencial. Actualmente sí, ya venimos trabajando en regímenes de rotación nosotros, ¿no? Unos compañeros unos días, otros. Bueno, lo que se pretende a partir del lunes es todos juntos en las oficinas judiciales sin ningún tipo de protocolo, ni siquiera de actuación. ¿Qué va a pasar si hay un contagio o un positivo en una oficina? Tendrá que cerrar toda la oficina. Que de hecho ya nos ha pasado. Cuando no había sistema de rotación, cuando estábamos todos yendo, se tenían que cerrar las oficinas. Durante la pandemia se cerró toda una ciudad con otros eventos cuando hubo una explosión de contagio. Entonces, ahí nosotros vemos la necesidad de poner las alarmas. Por eso es que nosotros nos subimos. Justo cuando se levantaba, el cuadro general. Claro. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, algún... No sé si hubo algún tipo de organización diferenciada para ustedes, pero ¿tienen alguna idea de estimación, por ejemplo, de nivel de vacunación entre los trabajadores judiciales? No, nosotros no tenemos. O sea, nosotros siempre partimos de la base que más o menos es general. La vacunación andaremos por debajo del 60%. Más o menos es, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que el impacto nacional es más o menos el impacto que hay en las oficinas, ¿no? O sea, si ahí crece la curva de contagios, nosotros nos crece la curva de contagios, cuando baja la curva de contagios. Lo que pasa es que también en esta discusión, en todo esto que se está discutiendo, nunca subyace todo el tema presupuestal, ¿no? Hay un montón de ideas y proyectos que están en el Parlamento Nacional, que supuestamente son mágicos, pero no hay recursos para el Poder Judicial. Entonces, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, tiene que ver, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para poder volver a una presencialidad plena, ojo, que el resto del Estado no vuelve, porque no hay una resolución del Poder Ejecutivo que diga que todas las oficinas van a un régimen de normalidad, ¿tá? Pero más allá de eso, nosotros seguimos trabajando en los mismos lugares que trabajábamos luego antes del 2020. Entonces yo he combinado a todos los legisladores que justamente nos están diciendo que no queremos venir a trabajar, ¿tá? Que vayan a los juzgados y vean las formas que se está trabajando, ¿tá? Que vayan y vean a los juzgados, porque los mismos operadores jurídicos que se quejan que nosotros no queremos trabajar, son los mismos que tiran los escritos y se van a las miércoles porque hay mucha gente, ¿no? Sí. Mira, se crearon, y que fue instancia de sindicato, para justamente impulsar los procesos más complejos, que fue en familia, donde se concentra mucho el trabajo, las oficinas centralizadas. Las oficinas son unas oficinas que es como una ventanilla única, no tenés que ir al juzgado a presentar el escrito, lo presentás sin agenda abajo. Están recibiendo las compañeras de 200 a 250 escritos por día, en régimen de rotación. Entonces uno se pone a pensar, ¿no estamos trabajando? Sí estamos trabajando, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver en las condiciones que se está trabajando. Los juzgados de familia, claro, no, en el interior. Sí. Uno se imagina, por ejemplo, que ha visto en otros lugares, públicos o privados, que, por ejemplo, bueno, implicaría eso, que tengan todos a disposición mascarillas, alcohol en gel, alcohol para los implementos de trabajo. Pero, por ejemplo, hay lugares donde se han colocado mamparas para separar, ¿no?, teniendo en cuenta las características de esta pandemia. ¿Y nada de eso se les ha proporcionado o algo así? No, mira, hay mamparas, ¿tá?, pero son pocas. ¿Tá? Las mascarillas, los compañeros se las tienen que proporcionar. Por ejemplo, no tenemos control de temperatura en los ingresos de los edificios, por ejemplo. Y de hecho, aunque tuviéramos, no tenemos la posibilidad de decirle, si no quiere entrar, usted no entre, ¿no? Pero no hay eso. Alfombra para limpieza no hay. Pero luego un disparate, ¿no? Uno quiere ir a un bar, ¿tá? Y tiene aforo. Nosotros no tenemos aforo. Ni en los edificios, ni en las audiencias. Entonces hay compañeros que durante este periodo de pandemia, donde también se instauró como que no se quería hacer nada, hubieron audiencias, pues tuvieron 15 testigos, ¿no? 15 testigos. Entonces, vos me decís, bueno, está genial los testigos, una distancia de 2 metros. No, nosotros no tenemos las básicas, ni siquiera la distancia entre los escritorios se da para resolver, ¿tá? Es más, la semana pasada, los juzgados de violencia de género, la Defensoría de Violencia de violencia Doméstica, perdón, ¿tá? Tengo fotos donde había 20 personas juntitas, todas juntitas, ¿tá? Entonces, si se terminó la pandemia, si el país resolvió que ya no hay más pandemia, bueno, la discusión es otra. Pero sí, lo que nos está pasando, que todo el mundo se queja, tiene problemas hasta que le tocó alguien cercano. Cuando hay algún contagio cercano o cuando hay un fallecimiento cercano, ahí se reclama, ¿no? Aparte, una de las cosas que nosotros nos da la autoridad para estar en discutiendo la forma que estamos discutiendo, es que estuvimos desde el primer día. Nosotros desde el primer día, cuando ni siquiera los ministros de la Suprema Corte de Justicia estaban en el Palacio Pitia, en la Suprema Corte de Justicia, perdón, nosotros estábamos ahí. Nosotros fuimos incluso a sentarnos cuando no había vínculo, todavía no había vínculo construido entre el organismo con Salud Pública. Nos fuimos a sentar a la puerta de Salud Pública, ¿tá?, a ver si conseguíamos que saliera algún jerarca, el nuevo jerarca, para pasar los teléfonos, que de hecho fue lo que hicimos. conseguimos el teléfono y se los pasamos a ellos, y a raíz de eso se generó el vínculo entre Salud Pública y el Poder Judicial. O sea, nosotros no nos pueden decir que no queremos trabajar, o no nos pueden decir que no hemos dado una mano por la situación de la pandemia. Es más, los ministros exigen y resuelven que los trabajadores vayan todos juntos, amuchados a las oficinas, pero ellos están en su casa, hace un año y medio que están en la casa. Entonces, bueno, si queremos una discusión seria, nosotros damos la discusión seria. Pero yo lo que no puede pasar son discursos de parlamentarios diciendo que en Uruguay se llevó justicia o que los trabajadores no quieren trabajar o ese tipo de cosas. Porque ¿qué pasa? Que si uno dice que en estas condiciones hay denegación de justicia, ¿qué pasó en la época de la dictadura? Pero también hay que cuidar los discursos y lo que se dice. ¿Tá? Porque a mí, honestamente, plantear emergencia en acceso a la justicia, y bueno, entonces ya hace unos cuantos años que tenemos emergencia, o si no, pregunte a un trabajador normal si tiene algún problema en la calle y como no lo cubre, no le digo penal, con una cuestión civil, que no lo cubre porque gana más el salario mínimo, a ver cuánto le cuesta un abogado para que lo defienda. Que también está ahí la discusión, en el costo de la justicia. Pero ese tipo de cosas no se quieren discutir, que es la que nosotros estamos dispuestos a discutir. ¿Hola? A ver qué pasó ahí. Ah, hola. Sí, hola. Hubo un cortecito. Pero, de todas maneras, esta medida que ustedes están tomando el lunes, ¿va a ser solo por el lunes? ¿Hay algún plan que incluya otras medidas? Por ahora, solo la medida es solo el lunes. Y es como un puntapié, una campaña, claro, sobre todo publicitaria, donde nosotros vamos a plantear ese tema, que vamos a dejar todo ese tema arriba de la mesa sobre esa discusión. De hecho, más de una vez hemos mandado comunicados donde exhortamos al Parlamento Nacional a hacer una reflexión y una discusión profunda de la justicia que se quiere. ¿Tá? Porque, por ejemplo, nosotros ayer hemos estado revisando el presupuesto nacional. No hay un peso para la ley de violencia de género. ¿Tá? Pero no hubo un peso del gobierno anterior cuando creó la ley de violencia de género. Entonces, creas una ley que es preciosa, que nosotros podemos llegar a tener discrepancias, porque podemos tener discrepancias, pero se votó una ley, todos los partidos votaron una ley, crearon juzgados de género, sin dinero. Claro, pasa claro. Otra administración, sin dinero. Pasa una rendición de cuentas, sin dinero. Entonces, nosotros más de una vez le hemos dicho al Parlamento, dejen de legislar y empiecen a legislar mal y legislen bien. Nosotros estamos dispuestos, nunca nos preguntan a nosotros, estamos dispuestos a venir y dar una mano. Mira, por ejemplo, nosotros presentamos el año pasado, sí, le presentamos a todos los partidos un proyecto de ley donde se pedía que se suspendieran los lanzamientos por 6 meses, atento a la pandemia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque veíamos que los proyectos de ley que estaban manejando los legisladores estaban, o sea, para la prensa estaban preciosos, pero eran inaplicables, ¿tá? Donde cada persona tenía que poco más que, no sé, quedar hasta bueno, el examen de salud de último momento para que se accediera. Nosotros era bien sencillo el proyecto de ley, bien sencillo. Nadie lo tomó hasta ahora. De hecho, una de las nuevas propuestas que plantea uno de los partidos, el Frente Amplio, es tomando parte de lo que nosotros habíamos planteado. Bien. Ya lo hemos planteado ya en abril del año pasado. Lo reiteramos en octubre del año pasado. Pablo, entonces, una o un oyente, no sé por qué no pone el nombre, dice, no es cierto que estén trabajando. Desde marzo no validan firmas de escribanos para poderes. Es una vergüenza. Pregúntenle a los abogados. No hacen teletrabajo. Tengo trancada una sucesión desde marzo del año pasado. En primer lugar, el tema es así. Nosotros no es que lo tengamos trancado, ¿tá? Y aparte hubieron momentos y procesos de este año donde perfectamente se pudo hacer, ¿tá? Lo que pasa es que también hay que ver el tema del profesional. Si el profesional realmente trabajó como tenía que trabajar. Porque la persona que dice que tiene trancada esa sucesión, yo no puedo decir que sí o que no, ¿tá? Por ejemplo, de agosto a diciembre del año pasado, sí, trabajamos en forma casi normal. solo con agenda. Solo con agenda. Claro. Entonces, esto dice desde marzo, ¿no? Que dice que tiene trancado desde marzo. Desde marzo, si no sé si es marzo de este año o marzo del año pasado. Claro, no dice. No, bueno, si es de marzo de este año, ¿no? Ahí sí se ha generado una problemática, ¿tá? Que se ha enlentecido el proceso. Pero, por ejemplo, si esa sucesión, ¿tá? Tuviera que ser rápidamente impulsada, y el profesional podía presentar, ¿tá? En el juzgado y solicitar habilitación de feria, y eso se impulsaba. ¿Tá? Porque había mecanismos, porque no era la feria tradicional donde un juez quedaba a cargo de todas las materias. No. Acá lo que estuvo fue que todos los jueces estuvieron a la orden de sus juzgados. O sea, quien iba a atender la problemática era el juez que llevaba su causa. Y sí, es cierto, han habido enlentecimientos. Nosotros no decimos que no hayan habido enlentecimientos, hubieron enlentecimientos. Pero, por ejemplo, pregunten la intendencia para hacer trámites, o en otro lugar el Estado, o la cédula, por ejemplo. ¿Está? Entonces uno me dice, ¿hay denegación de justicia? No, no hay denegación de justicia. Hay un poder judicial que está en el marco de una pandemia. Claro. Porque acá hay otro oyente que dice que es enfermero, firma Fernao. Dice, estoy escuchando al vocero de los judiciales sobre el regreso de manera presencial en la totalidad. Yo estoy trabajando en el autotest de hisopado de la española. La cantidad de hisopado viene bajando marcadamente debido a varias razones, pero hablando con la gente y viendo los resultados, la mayoría viene a hisoparse por contacto y no por síntomas, dando un número mayor del 80% negativos. Con tapabocas, alcohol y distancia de 1.5 metros, más la vacunación, la probabilidad del contagio es baja. Yo trabajé todo el tiempo durante la pandemia siguiendo el protocolo sin problemas, dice el enfermero, que claro, hay que tener en cuenta que enfermeros, personal de salud, está en el frente en el que le toca trabajar. Eso también tiene que tenerlo en cuenta Fernao, ¿no? Y el Estado puso todo un protocolo a lo largo de muchos meses que está vigente todavía. Por lo menos ayer preguntábamos nosotros si había habido algún cambio de que no se trabaja en la presencialidad, salvo lo imprescindible. Sí, pero no solo eso. Está bien, yo es interesante porque la molestia, ¿no? Pero, por ejemplo, él está hablando que trabajó, el compañero está hablando que trabajó como enfermero, son los hisopados. Nosotros tuvimos gente, porque acá lo que estamos hablando es la diferencia. La señora que plantea sobre la sucesión está hablando de que hay algo que no es urgente. Genial, las sucesiones, para ver más adelante. De hecho, las sucesiones siempre fueron lentas, siempre. Pero bueno, más allá de eso. Pero no son materias de urgencia, ¿no? Él está al frente de una pandemia siendo hisopado. Por ejemplo, los compañeros que estaban al frente, los juzgados penales, ¿está? Ellos incluso no tuvieron ni siquiera turnos ni formas de rotación. Tuvieron que ir a trabajar siempre. ¿Por qué? Porque estaba la emergencia, ¿está? Son materias de emergencia. Un Estado de Derecho no puede quedarse sin que un juez juzgue si algo está bien o está mal en lo que es penal. Eso no tuvo ni siquiera afectación para nada. Seguimos en el mismo ritmo. Igual que la violencia doméstica. Pero tan es así que hubieron fallos importantes sobre droga o sobre este tipo de cosas que salieron en los medios de prensa. Claro. Y hay un juez que falló, un funcionario que trabajó, ¿sabes? Y el proceso siguió. Por ejemplo, ahora el presidente de la República mandó un tuit diciendo que se va a crear un fideicomiso para regularizar los asentamientos, ¿no? Pero a raíz de qué fue esa salida. Esa salida fue a raíz de que hubo 3 jueces que condenaron al Estado a darle vivienda a niños, jueces de familia, no jueces penales, ¿tá? Jueces de familia. El tema es dónde está el problema, dónde es que está la mayoría de la problemática o de la molestia. Es si están enlentecidos los procesos civiles. Y los procesos civiles es donde hay dinero, ¿tá? A donde hay dinero. Entonces ahí está la discusión. Nosotros no decimos que estemos trabajando normalmente. No, hay procesos que están enlentecidos, ¿tá? Y la gran molestia que hay es con los abogados. Los abogados están molestos porque tienen problemáticas para trabajar. Pero como tiene problemáticas todo el mundo. Como hubieron sectores donde hasta el día de hoy no están laburando. O como hubieron sectores, ¿tá? Donde despidieron a los trabajadores y están teniendo que ir a comer ollas populares, ¿va? Entonces, nosotros lo que decimos es que si hay problemáticas, es bueno que sea un lugar donde haya que apoyar. Si el gobierno nacional tiene que apoyar a los trabajadores de X, pero es necesario apoyar a este grupo de profesionales, bueno, que lo anden y lo soliciten. Muy bien, ¿no? Pablo. El lunes, entonces, es paro, es por 24 horas, es sin guardia gremial. Estaremos sí. atentos a nuevas comunicaciones que ustedes hagan. Bueno, un placer, y bueno, y a las órdenes. Gracias, Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.